Exactamente, porque a ver, recordemos un poco la historia, si querés, Gustavo, como para que la gente entienda. Ella nace en el año 78. Sí. Ella hasta el año 2005 piensa que su madre de crianza era su madre biológica. En el año 2005 empieza a tener una cantidad de dudas, que ella después comienza en la primera parte de este informe. Ella cuenta un poco de qué se trata y cómo fue esa situación. La realidad es que descubre que su madre, que había fallecido al año y medio de ella de vida, no era su madre biológica, y hasta ahí podría tratarse de un caso de adopción común, en el cual no se había enterado el chico de la historia. Pero la historia sigue un poquito más allá y se complica cuando empieza a descubrir que ella en realidad fue comprada por su abuelo y por su madre. Ella fue criada por sus abuelos, a los cuales consideró padres durante toda su vida. Su abuelo fallece, su abuela sigue viva, tiene 94 años, y ella, cuando descubre la historia, empieza, como vos decías, a tratar de desenrollar un poco para ver qué era lo que pasaba, y finalmente da con una red de venta de bebés, en la cual una partera, que después vamos a nombrar y vamos a decir de quién se trata, se encargó de vender bebés, al parecer, por la cantidad de casos registrados que hay, por lo menos desde el año 68 hasta la actualidad. Esta partera finalmente está procesada el día de hoy en una causa judicial que va a llegar a juicio oral a partir de febrero, que se va a sortear el juzgado en el cual se va a realizar este juicio oral. Pero la intención que tuvimos fue hablar con Clara Elis para que nos comente esos detalles en esta primera parte, qué fue lo que pasó ese día en el cual empieza a tratar de entender un poco cuáles eran sus orígenes, qué pasaba con su historia y de dónde venía. Una de las cosas que me di cuenta hace poco, hablando y contando mi historia, es que nosotros no nacemos el día que tu mamá te parió en un lugar. Nuestra historia es antes que esto. Y yo lo siento así. Y eso es lo que estoy buscando. One night to be confused, one night to speed up truth. We had a promise made for answer then. Fue el 20 de abril de 2005. Yo venía con, haciéndome estudios médicos y qué sé yo, donde un médico me preguntó a mí de qué cáncer murió mi mamá y toda esta historia. ¿Qué pasó? Voy a la casa de, vendría a ser una prima hermana de la mujer que creí que era mi mamá biológica. Norma, pongámosle un nombre. Voy a la casa de Norma López, por X motivo, y le cuento a Norma que yo había intentado hablé con quien era el hermano de mi supuesta madre biológica, y le pregunté a él si yo había nacido por parto natural, por cesárea, por qué yo había nacido en González Catán si toda mi vida había vivido en el barrio que vivo actualmente, quién en teoría había sido mi padre, porque supuestamente ella había sido madre soltera, y no me pudo responder nada, y todas sus respuestas fueron tan lavadas que, además de molestarme, porque yo tampoco tenía un vínculo de sobrina, tío, así apegado y ni nunca lo tuve, dije, pucha, ¿cómo puede ser que...? Es más, me acuerdo que en un momento le dije, ¿pero vos no sabés qué parto tuvo tu hermana? Porque no puedes no saber si fue parto natural o cesárea. Y no, porque como ella se fue allá a González Catán, y entonces las respuestas eran muy lavadas. Entonces yo le cuento a esta tía mía que venía en esa semana de molestia, ¿no? De decir, nadie me da respuestas. Y le digo a esta Norma López, me di cuenta esta semana que nunca vi una foto de mi mamá riéndose. Y digo, qué loco, porque todas las fotos que tengo en casa son de cuando ya le estaban haciendo la quimio, que tenía peluca. Y no te... Ah, me dice, yo tengo que tener una foto de tu mamá riéndose porque vino a mi casamiento. Ella me trae un álbum enorme de estos con fotos blanco y negro con el papel manteca entre medio, ¿viste? Empezamos a buscar, me dice, acá tienen que estar tus abuelos y tiene que estar tu mamá. Y en un momento doy vuelta una página y en el ángulo superior de esa página veo una foto de Lidia sonriendo en una actitud hasta bailando. Y bueno, y ese fue el día que yo me entero, porque ver esa foto a mí me disparó la pregunta que le hice a Norma López. Y le dije, inmediatamente que vi la foto, la miré y le dije, ¿vos la viste embarazada a mi mamá? Pero además, una pregunta que no me la había hecho en toda mi vida. Ahora bien, ¿por qué se me disparó esa pregunta? Porque cuando... Yo me imaginé que me iba a emocionar ver una foto de mi mamá sonriente. Y fue lo mismo que mirar una revista cualquiera. Y me pasó de largo la imagen esa. Y cuando... Al pasarme de largo esa imagen que no me conectó con nada, de nada, inmediatamente se me produjo la pregunta. Y Norma me miró y se puso a llorar. Y yo dije, ¿y ahora qué va a pasar? Y entonces me miró y me dijo, no, porque vos sos adoptada y pusieron dinero tu abuelo y tu mamá para irte a buscar un consultorio en González Catán. Bueno, nada. Me acuerdo que lo primero que dije fue, estaba mi pareja, que es mi actual pareja también, estaba el marido de Norma y estaba yo. Estábamos todos en una mesa tomando mate y me acuerdo que lo primero que dije fue, bueno, quédense todos tranquilos porque yo estoy bien, no se preocupen. A mí esto me da un alivio porque acá pasaba algo y yo no sabía qué pasaba. Quédense tranquilos, les decía, mientras todos lloraban. Y ahí escuchábamos esta primera parte de la entrevista con Clara Liz, que recién fuera del aire hablábamos de la energía que tiene ella para llevar adelante el caso, porque no sé si desde el momento que se enteró, pero por lo menos en la entrevista, en todos los lugares donde la vi, tiene un nivel de energía para llevar adelante, para arriar al resto de la gente, porque se empezó a encontrar con otras personas que estaban en una situación similar, y de ahí entender la dimensión de la gravedad de lo que hacía esta partera, Nilda Civale de Álvarez, ya procesada en la causa judicial, que vendía bebés, por lo menos, como decíamos, desde el año de finales de los 60 hasta la actualidad, hasta que fue procesada. Pero yo lo que me preguntaba cuando estaba con Clara Liz era, ¿qué le pasó con la familia de crianza en el momento que se entera esta noticia? La familia de crianza, recordemos, durante muchos años le escondió. Ella dice que su abuela quería decirle, pero que no la dejaban. Parece que tuvo varias intenciones de contarle este dato, de dónde era ella, la identidad de ella. Pero, ¿qué pasó con el resto de la familia de crianza al momento en que se entera de la noticia? Porque a partir de que yo supe mi historia, que todo mi entorno familiar de crianza la conocía desde ya, quizás no conocía detalles que yo fui descubriendo, no todos conocían esos detalles, ¿qué pasó? Yo digo, tenía unos primos, ¿no? Que nunca tuve una relación cercana con ellos. Era esta relación de obligados, nos llamábamos para los cumpleaños o íbamos a pasar las fiestas. Y algo que me copó de enterarme esta parte de mi historia es que no hice más cosas por obligación con gente de la que no tengo reciprocidad. Bueno, me pasó con estos primos que no se interesaron más por mí porque evidentemente nunca tuvieron ningún interés y cuando alguna vez fui a hablar con el padre de ellos, que yo creía que era mi tío, pero no lo era biológico, me contestó que cuando yo llegué a la familia, sus hijos dejaron de tener abuelos. Como a mí me criaron mis abuelos, entonces entendí todo, ¿no? Porque los padres le transmiten mucho a los hijos, con lo cual él le transmitió a sus hijos la lejanía que ellos hoy la tienen. Su padre falleció, tienen una abuela, que es a quien yo le digo mamá porque es la que me crió a mí en definitiva, y no la van a ver tampoco, y a veces me duele por ella también, ¿no? Ahí escuchábamos la reacción de lo que sucedía en el momento que se enteraba de la noticia. Y hay un dato que tiene que ver con lo macabro de la historia en algún punto, que es la relación de lo que ella llama tías, que tenían relación con Nilda Civale de Álvarez. Directa. Hasta laboral. Sí, ¿no? Había una relación muy, muy cercana. Parecería ser que trabajaban juntas. Son las que se encargan de pasarle el dato a su abuelo y a su madre, que son los que terminan yendo a buscarla, a comprarla. Esta tía tiene unas reflexiones muy particulares que dan a pensar de que este caso, que dio negativo en el banco de datos genéticos, porque ella se fue a hacer el análisis de sangre, por lo tanto no sería hija de desaparecidos, con los datos que hay al día de hoy en el banco de datos genéticos. Digamos, para ser más claro, no es hija de desaparecidos, de aquellos que han prestado su sangre al banco de datos. Exactamente. Lo que no implica que no lo sea. Esa verdad la sepamos a medias. Pero el tema es que la tía le hace un comentario con respecto a esto. Si querés andar, abuelas, o ni siquiera vayas, abuelas. Escuchemos en esta parte porque ella habla un poco del rencor, de lo que pasa con estos comentarios, de mucho maltrato en el momento que se va enterando, y de esta frase que da a pensar, sobre todo con algunos agregados más, que vos, Gustavo, sabés, que tienen que ver con la partera trabajaba para la policía bonaerense, el abuelo y la madre trabajaban para el Instituto Geográfico Militar. Por lo tanto, todo parece cerrar por ahí, pero los datos por lo menos no son coincidentes al día de hoy. Pero escuchemos esta parte con respecto a lo que le decían las tías. Y después decís, qué loco, ¿en qué mente humana puede caber este discurso de que tenemos que estar agradecidos que no terminamos en un baldío, como me dijo una prima hermana de quien creí que era mi mamá biológica, que me dijo: de tu mamá biológica no sé nada, pero te tuve con la sangre calentita entre los brazos. No tengo rencores, ni siquiera, a ver, te puedo decir, tengo rencor con la partera que hoy está procesada por este delito. A mí lo que me pasa con ella, como con las dos primas que habrían sido las dos primas de quien yo creí que era mi mamá biológica, que viven en González Catán y que habrían sido el contacto para mi abuelo y ella llegar a este consultorio de esta partera, esas dos mujeres que se llaman también, mira, otra Norma, Norma y Nilda, yo no tengo rencor, pero tengo una desazón, porque yo les fui a hablar con el corazón en la mano un día y ellas sabían que ese bebé se iba a entregar a su prima hermana que se estaba muriendo, que tanto lo deseaba. Y no era como un bebé más de estos que salían clean caja ese día. Si bien no tenían gran relación con su prima hermana, sabían cuál era el destino exacto de ese bebé. Y si me dice que me tuvo con la sangre calentita entre los brazos, estuvo en el parto. Entonces, digo, qué culo sucio deben tener, ¿no? Cuando yo fui antes de judicializar todo esto y de hacer público, y mucho antes, cuando yo le hablé y le pregunté bien y con una mano en el corazón, me contestó: yo no sé nada, ya te dije que tu mamá era jovencita, de una familia bien, que no querían tenerlo, y agradecé que esta mujer, por Nilda Civale de Álvarez, llevaba los embarazos hasta el final para que vos puedas tener un destino, y bien que te criaron bien, y si querés ir a preguntarle a esas abuelas o lo que sea, ni vayas porque vos no tenés nada que ver con toda esa gente, y los que estén muertos, bien muertos están, me contestó. Esa señora está de testigo en mi causa. Esa señora está de testigo. Y declaró todo lo contrario a lo que me dijo a mí. Entonces, no me cabe la palabra rencor, me cabe la palabra desazón, que en la mente de un ser humano ni siquiera pueda existir, mirá lo que te voy a decir, hasta la viveza de decir: yo sé esta información y no sé nada más. Entonces, ¿cuánto tenés detrás en tu mochila de vida que no podés salir a contar? Ahí escuchábamos a Clara Liz, que comentaba lo que le decía esta tía, si es que le podemos decir tía, familiar de crianza. Vos, Eugenia, relacionabas, sí, esto con algunos casos que pasaban durante la dictadura que sí terminó confirmando que eran hijos desaparecidos. Sí, porque el gran aporte de las abuelas, además de buscar a estos 500 chicos que buscan, es toda la investigación que ellas han hecho de todo lo que fue el tejido de adopciones en la época de la dictadura. Y este es un caso más de irregularidad que les permitía a los milicos hacer los robos de los bebés, claro, también de los desaparecidos. Y no es el único caso de una partera que repartía chicos. O sea, está probado el caso de varios nietos recuperados que también, haciendo este camino que está haciendo Clara, llegaron a el conocimiento de la partera que distribuía los chicos que los milicos les robaban a los compañeros, ¿no? Así que, conectado con esto que vos decís, Eugenia, tiene que ver el reclamo que también hace Clara al día de hoy, porque todos los que nacieron en la fecha o en los años que, por ejemplo, en el 78 o el 76 en adelante, pueden presentar y cotejar sus datos sanguíneos con el del banco de datos genéticos. Pero, por ejemplo, las dos chicas que también fueron vendidas por Nilda Civale de Álvarez, esta partera, que nacieron en el año 69, claro, no tienen posibilidad de ingresar en ese registro, claro, para cotejar. Por lo tanto, ella lo que está pidiendo, Clara, es que el registro se abra, el banco de datos genéticos se abra a que cualquier persona que esté buscando pueda incorporar sus datos y cualquier persona, digo, sea un padre, sea un hijo, puedan encontrarse de alguna manera. Y sobre eso nos habla en esta última parte. ¿Cómo poder ampliar esto? Que el Banco Nacional de Datos Genéticos permita que se incorporen los datos de quienes buscamos nuestro origen y quienes estén por fuera de los años de dictadura militar, porque Patricia Uriondo y Andrea Belmonte, nacidas, Patricia en noviembre del año 1969 y Andrea en octubre del mismo año, habrían nacido en la calle Humboldt 363 de Ramos Mejía y están por fuera de los años de dictadura militar. Entonces, ellas buscan su origen y no tienen a dónde llevar su registro para cotejar contra quién. ampliando el Banco Nacional de Datos Genéticos, le damos la oportunidad a Patricia, le damos la oportunidad a Andrea, me dan la oportunidad a mí también y a miles de casos que buscan su identidad. A veces me pregunto y digo, yo soy un negativo en el Durán, con la posibilidad de que puedo llegar a ser el día de mañana una nieta recuperada. Entonces, si ampliamos y le damos la oportunidad a toda esta gente, ¿cuántas más familias se puedan reunir? Capaz que te encontrás con una verdad que después no te gusta, pero la opción de la elección la tengo que tener yo. Estas dos chicas que me acompañan en la causa no han podido hacer ningún cotejo. Y si algún padre las busca, no tienen dónde empezar. Por lo menos mirá lo que digo, ¿no? Algunas de las preguntas que me hago con respecto a mi origen. Nada más reconfortante que vivir con mi verdad, de la forma que sea, es mía. Y por otro lado, yo sé y estoy muy agradecida a este gobierno porque el haber tenido la sensibilidad de poder sacar a la luz todas estas causas de derechos humanos, donde hoy justamente estaba viendo la información que hay 83 sentencias en este último año con 267 condenados en delitos de lesa humanidad. Pucha, esto es muy grosso. Bueno, nuestra historia puede ser la punta de un ovillo para que un día podamos decir que hay más de 1000 casos que recuperaron su origen, por ejemplo. Y yo sueño con eso, y sueño con un día conocer a nuestra presidenta y que vea que acá hay una piba que empezó con las manos vacías, pero que con su empuje y con su testaruda, como soy yo, seguí y la remé y seguí. Y sueño con tener un Banco Nacional de Datos para los que buscan su origen. Que eso no es lo mismo que decir que los 40 millones tienen que ir a llevar su ADN. Es solamente cubrir a los que tenemos esta necesidad. Ahí escuchamos a Clara Liz, que le agradecemos un montón porque abrir su historia permite que un montón de otras historias se conozcan. Mañana vamos a estar hablando de la historia de Javier, Javier que vive en Junín, con el cual estuvimos charlando. Es el cuarto caso que se sumó a partir de que la historia de Clara Liz apareció en los medios. Exactamente, y hace solo 2 meses le confesó a sus padres que ya sabía hace tiempo que había sido comprado. Así que vamos a escuchar la historia de él y qué hermana a toda esta gente que se va encontrando en el camino. Pero hablaba del Banco Nacional de Datos Genéticos, Clara Liz, y entonces, Gustavo, queríamos hablar con Alejandro Inchaurre, director general del Registro de Personas Desaparecidas del Ministerio de Justicia y Seguridad bonaerense, para que nos comente y nos clarifique cuáles son las posibilidades, si esto es viable y se puede llevar adelante. Alejandro, buenas tardes. Gustavo Lema te saluda. Buenas tardes, ¿qué tal? Imagino que estabas escuchando recién lo que decía Clara. Estaba escuchando. Antes quisiera conceptualizar un par de ideas. A ver. Que son las siguientes. En principio, la apropiación de menores es una práctica socialmente aceptada en nuestra sociedad, que le precedió a la dictadura militar del 76 al 83. Uh-huh. Quiero decir que históricamente en nuestra sociedad nos hemos apropiado de niños. Habitualmente, ya sea el mecanismo legal que corresponde, es el Instituto de la Adopción. Hay gente que procede a derecho y adopta un niño, y hay gente que, como el caso de Clara Liz, el caso de la madre apropiadora de Clara Liz Pereira, que va y lo compra. Uh-huh. Esto ha sucedido antes de la dictadura, durante la dictadura, y sigue sucediendo. En la Dirección de Personas Desaparecidas, desde el año 2005 hasta la fecha, tenemos más de 2.000 casos, y el 85% de los casos son apropiaciones. Son hijos que buscan a sus madres. Uh-huh. El 15 restante son adopción. Con esto le dan una idea de la escala, digamos. La dimensión. ¿No? Exactamente. Y además, en general, son hijos que buscan a sus madres, hijos o hijas, ¿no? Uh-huh. Y solo un 3% son madres que buscan a sus hijos. Con esto quiero decir que una práctica socialmente aceptada, que no está visualizada demasiado como un delito, que se cometen varios delitos, no solo el de sustitución de identidad y el de falsedad ideológica y demás, sino que luego constituye un verdadero síndrome en la dimensión de lo psíquico para aquella persona que ha sido apropiada, saber la verdad y luego manejarse y ver qué hace con esa verdad. Y Alejandro, en particular en relación a lo que nombraba Clara del Banco de Datos Genéticos, ¿es una vía posible llevar adelante de que la gente que está en búsqueda de sus padres o un familiar pueda ingresar sus datos? Es una vía materialmente posible porque vamos a estar, digamos, bajo este contexto de que claro, solo un 3% de madres, que son las que buscan, van a acercarse para aportar su muestra de marcadores genéticos. Y va a haber un 97% de adultos que van a acercarse para aportar sus marcadores genéticos, pero la relación va a ser como bastante despareja. No obstante, les asisten los mismos derechos que aquellos que del Banco de Datos Genéticos surgido por ley en la época del gobierno Alfonsín, que funciona en el Hospital Durán, el Banco Nacional de Datos Genéticos. Alejandro, hay un teléfono en el cual los datos acá en estos casos son muy importantes para poder conocer un poco la identidad de las personas que la están buscando. Hay un 0800 donde la gente se puede comunicar. Sí, nosotros tenemos un 0800-333-5502, que es donde recibimos los casos. Estamos superados, digamos, por los casos, por la demanda. De hecho, en los considerandos de la Dirección de Personas Desaparecidas, cuando el doctor Arrañán la creó en 1999, este tipo de búsqueda estaba contemplada, pero la demanda de la sociedad, y en parte estimulada precisamente por la admisión de la conciencia de lo que es la identidad a partir de contexto de genocidio, yo creo que impulsó a mucha gente a buscar su identidad y por lo tanto nos tuvimos que hacer cargo de esta problemática. De hecho, hago un paréntesis, de los 102, 103 casos de recuperados de Abuela de Plaza de Mayo, más de 20 habían sido chicos que fueron dados en adopción. Claro. No apropiados, y no apropiados por represores, sino dados en adopción. O sea, intervino la justicia de menores en niños que habían quedado luego de algún operativo militar con algún vecino o en la calle, y un juez de menores, en vez de buscar la familia biológica en aquel momento, los dio en adopción a los pretensos adoptantes, digamos, ¿no? Entonces, acá hay varias aristas. Una es esa. Es que a la respuesta concreta es factible hacer un banco de datos con su conjunto de gente que busca su identidad fuera del contexto del genocidio 76-83. La respuesta es sí, por supuesto, más en la era en que la genética y la evolución científica nos facilita las cosas. Pero también hay otros elementos, y es que hay que dejar de visualizar este tipo de práctica como la de un benefactor, aquella persona que es una criatura, claro, y es vista como una buena persona, porque evita que ese niño vaya a un instituto de menores, tenga una infancia en una institución siniestra y demás. Le voy a dar un ejemplo. En la provincia de Buenos Aires, alrededor de 1.300 pretensos adoptantes se inscriben por año para adoptar niños. Se declara el estado de adoptabilidad de 300 niños por año. Quiere decir que va a haber 1.000 por año, 1.000 matrimonios pretensos adoptantes, que seguramente nunca van a tener un niño en adopción. Claro. Y esto se acumula como geológicas anualmente, o sea, eso para el año 2011, otro tanto para el 2010, otro tanto para el 2009. Entonces, esa situación implica que esta gente lo encuentre como justificativo para irse a Misiones, o irse a una provincia del norte y traerse un chico. Y volver al circuito, comprado o regalado. Claro. Y volver al circuito del cual estabas hablando al principio. Exactamente. Entonces hay que empezar a condenar, por lo menos social y moralmente, a esas personas. Alejandro, realmente te agradecemos un montón por los datos, por clarificar una cantidad de cuestiones. Me gustaría cerrar por ahí con el 0800, porque sabemos que hasta las 14 se puede recibir datos para esto. ¿Cuál es el número, entonces? Estos son los días hábiles de lunes a viernes, de 8 a 18, y el teléfono, desde cualquier punto del país, porque es 0800, es 0800-333-5502. Alejandro, muchísimas gracias por todos los datos, por la comunicación y por la claridad para todos los conceptos. No, por favor. Hasta luego.